11 de la mañana, 11 minutos y en este recorrido que hacemos a esta hora aproximadamente en las mañanas de la 36 por distintos protagonistas de la música, tenemos el gusto de recibir a un tocayo, Hernán Romero, para conocer un poco más de su trabajo, de su camino recorrido como músico, y está presentando además su segundo álbum que se llama Impulso Dual. Hernán, buen día, un gusto de recibirte a la mañana de la 36, ¿qué tal? Buenos días, Hernán, un gusto saludarlos. Bueno, estábamos ya desde hoy temprano de a ratos escuchando tu música para conocer y para dar a conocer a la audiencia también que no haya tenido todavía oportunidad de escuchar tu música, que por lo que leemos también tiene mucho de viaje, ¿no? De recorrido geográfico, de tu vida también y de tu labor como músico. Eso es. Se puede decir que este segundo álbum es todo un recorrido, principalmente en dos ciudades sucede, que es en Buenos Aires y Madrid. Son cuatro canciones producidas en Buenos Aires y cuatro en Madrid, a la vez simultáneamente. Yo ahora ya vivo en Madrid, pero durante la gestación del disco fue un recorrido por diferentes ciudades, y donde se centró el disco fue en Buenos Aires y Madrid, y tiene toda una connotación en lo conceptual en esas dos ciudades y en las letras de las canciones, por supuesto. Claro, ¿y por qué se ha dado así? ¿Es precisamente en tu ocupación como músico que estás en esas recorridas, o tiene otra razón? Creo que se fue dando orgánicamente, digamos. Que yo en el 2007 comencé a grabar ya este disco en un viaje que hice a Madrid, donde produje con Nico Nieto las primeras cuatro canciones de Impulso Dual, y al regresar, o sea, ya seguía trabajando en Buenos Aires con otro productor las otras cuatro canciones, y orgánicamente se fue dando porque... te digo que en el 2018 reseteé un poco mi vida y me vine a vivir a Madrid. Entonces se dio vuelta un poco el panorama, quedó un poco más lejos Buenos Aires y me quedé viviendo en Madrid. Entonces el disco, por así decirlo, giró otra vez y claro, Terminó siendo Impulso con cuatro canciones que había producido en Buenos Aires y cuatro en Madrid. ¿Y lo terminaste, las canciones venían de antes o las terminaste de componer allá en España? Digamos que casi todas las canciones, menos una, que es justamente la que a punto de estallar, la que estábamos escuchando, que fue la última en entrar al disco, todas las demás canciones las compuestas, pero la última fue a punto de estallar, que si bien teníamos un esbozo con el productor, la terminamos de escribir en Madrid pocos días antes de entrar al estudio, con lo que fue muy vertiginoso, pero a la vez un desafío. Y a la vez fue la primera canción que sacamos a la luz antes del COVID como single, ¿no? Así que muy contento con A Punto de Estallar, canciones que más ha rodado, por suerte, en diferentes lugares, en radio, así que... digamos que las demás canciones sí que estaban compuestas, pero A Punto de Estallar fue la que se gestó en Madrid propiamente. Claro, y el inicio, yendo hacia atrás un poco en el tiempo, antes de esta etapa de viajes, ¿cómo ha sido tu recorrido acá en Uruguay desde la música? ¿Cómo arrancaste, Hernán? Mirá, yo soy argentino, o sea, en Uruguay tengo muchos amigos, he estado en Montevideo, en Punta del Este, y muchos colegas con los que me hablo y me escribo asiduamente, pero más que nada he tocado muchísimo en Argentina, en Buenos Aires y luego en todo el interior, y tuve la suerte luego de ir a Centroamérica también a presentarme en Nicaragua, en Panamá, en Costa Rica, en una gira que hicimos con Kevin Goffin. Y luego, a partir de ahí, luego de esa gira, ya empecé a componer las canciones de este nuevo disco que estoy presentando ahora. Y en Uruguay me queda pendiente hacer la presentación propiamente mía, tal vez en el verano que viene, en el 2023, voy a estar en Buenos Aires. Y seguramente crucemos el charco y hagamos algo hacia esos lugares, hacia Montevideo, también Punta del Este, donde, bueno, seguramente compartamos algún escenario con algunos colegas. Claro, mirá, un poco la confusión nuestra entonces de la nacionalidad, quizá lo dimos por descontado porque venían de la gente de la producción, ¿verdad? Que, no sé, te vinculamos como venían de productoras uruguayas, hablando de que estabas en el exterior, lo pensamos por ahí, pero tus vínculos con entonces con nuestro país viene de también de darte una vuelta por acá con tu música, digamos. Exactamente, tengo colegas, amigos, por ejemplo, Marcel Beltrán, que ahora vive aquí en Madrid, es un gran compositor. Después tuve la oportunidad de cruzarme alguna vez con otros músicos de la murga uruguaya, pero nunca, nunca he tocado propiamente con mi proyecto en Uruguay. Mirá Así vos. que será la primera vez que tiro 23. Así que voy a hacer un estreno, digamos, en vuestro país, si bien estuve muchas veces, ¿no? Claro. Estarás entonces en esta producción de Impulso Dual, por la lista de gente involucrada que vemos. Hay gente de trayectoria en la música, en los productores, un guitarrista de Hilda Lizarazu, entre otros. Músicos Sí. también desde el lado de España, músicos de La Oreja de Van Gogh, o sea, lograste un vínculo con gente con mucho camino hecho ya. Sí, para mí fue aprender y aprender con este disco porque la verdad que tocar con esos, como se dice, con esos monos que ya Sí. vienen tocando hace muchísimo y que son pesos pesados de la música, la verdad que increíble y además me abrieron camino, digamos que se han copado con las canciones. De hecho, bueno, ahora vamos a tocar aquí en la Sala Clamores el 5 de octubre y varios, por ejemplo, el Mejías Martos, que es el bajista de Leiva acá, va a tocar en nuestro grupo, o sea, va a tocar en Los Claro. Aliados, así lo llamamos en directo. Y también Carlos Gamón, que es el que grabó en batería, que es el de La Oreja de Van Gogh. Así que yo no me puedo quejar realmente. Hemos armado un equipazo con este disco y nada, espero que gusten las canciones. Tenemos muy buena respuesta en estos primeros 2 o 3 días que ha salido el álbum. Y bueno, ahora toda la expectativa puesta en el primer show, que es el 5 de octubre aquí en la Sala Clamores, que es una sala soñada, es una sala donde han tocado míticos de la música aquí. Y armaste una banda con músicos de bueno, nombraste ya a Mejías Martos de Leiva, pero los músicos del resto de la banda, ¿de dónde son, Hernán? Bueno, tenemos como un seleccionado Ajá. pre-Qatar, Ah, ¿no? bien, Porque bien. tenemos, sí, tenemos como el Dream Team de todo el mundo. Tenemos en la guitarra Richie García, un gran guitarrista español, pero con muchas palabras de Sudamérica, que sabe que cada ensayo saca palabras que nosotros no sabíamos si son de Sudamérica. Después, bueno, Manuel Mejías Martos en bajo, español también. En batería, Alan de Argentina. Y en guitarra rítmica y armonías y coros está Quinto Rómulo, que es un guitarrista panameño, Mira. recién incorporado a la. Bien, bien, bien. Buena mezcla entonces. Así que tenemos como. Claro. Y a veces se suma en los shows, a veces viene Marcel, que es uruguayo. Así que realmente tenemos como. Aquí en Madrid es una ciudad tan multicultural que da para eso, para formar bandas de todo el mundo. Sí, eso te iba a preguntar. Hay una actitud de apertura en lo cultural, en lo musical, ¿no? A recibir música de otras partes del mundo y a mezclarse con lo local. Total, total. Siempre, siempre, al menos en mi experiencia, sobre todo Madrid, que es una ciudad. Ya te digo, tan multicultural que te puedes encontrar, por ejemplo, me acuerdo, Café Berlín, que es un sitio donde vas a tocar o a escuchar música, puedes encontrarte una banda como Soul, Ahí que es te una estamos banda escuchando, Hernán, buenísima, medio que tiene una cantante entrecortado. nigeriana, un teclista italiano, guitarrista español, y a ver ahí, me muevo un poco. Por Sí. aquí, hola, ¿así me escuchan? Ahí Se corta. parecería que un poco mejor ahí, de esto último que estabas diciendo del guitarrista español. Sí, hay una banda que se llama como Soul, que tiene también como nosotros de Nigeria, un guitarrista de España, un teclista italiano, así que eso da para Madrid mucho y todos somos amigos, realmente. Qué bueno. Toda la gente se da una mano y eso da esperanza, ¿no? En este mundo que a veces uno parece que mejor cerrar los ojos y soñar, porque a veces cuesta. En la música aquí en Madrid nos damos una mano todos y eso está bueno. Está muy bueno. El otro miércoles, entonces, 5 de octubre, lo presentás en la capital española, pero inicia como un tour de Impulso Dual que se supone que te va a traer también acá por el Río de la Plata. Exactamente, te lo confirmo ya. El 4 de enero estaremos tocando en Buenos Aires, en el Café Berlín de Buenos Aires, 4 de enero. Y estaremos tocando en Uruguay sin fecha todavía confirmada, pero seguramente hacia el 10 de enero, en Uruguay, en alguna de las ciudades que te mencioné. Todavía no está confirmado, pero es la idea. Y también pasar por Rosario, Argentina, que siempre tocamos. Así que pues ya tenemos esas cuatro ciudades, pero se están abriendo caminos. Ya te digo, el disco está funcionando bien, me pone muy contento, no solo por mí, sino por todos los que estuvimos metidos. Y nada, a darle mucho remo, como decimos, y desde ya, cuando tengamos alguna novedad, obviamente que serán los primeros en conocerlo. Muy bien, repetimos que va a ser ahí en Clamores Jazz, donde lo vas a presentar, digo porque hay audiencia de la radio que nos escucha desde España y que pueda ir, por qué no, a presentarse en ese espectáculo, o si no, como decimos siempre, quienes tienen conocidos por allá, que les pasen el dato que Hernán Romero y los aliados van a estar presentando. Impulso Dual, que está en las plataformas el disco, ¿no? Exactamente, Hernán. El disco está en todas las plataformas, lo buscan como Impulso Dual, tanto en Spotify o iTunes o la que quieran utilizar, y allí lo pueden escuchar todas las veces que quieran, obviamente. Y sí, el 5 de octubre a las 20:30 invito a toda la gente, a todos los uruguayos que están aquí, amigos y argentinos, y bueno, toda la comunidad que escucha la radio, el 5 de octubre a las 20:30 en la Sala Clamores. Los tickets anticipados son más económicos, los pueden comprar, adquirir en la página de clamores.com. Bien. Así que con mucha ansiedad y ganas de tocar en este primer show del disco. Muy bien, Hernán, y en el verano entonces te esperamos por acá con la música. Te agradecemos estos minutos de allá del otro lado del Atlántico. Un abrazo y bueno, que la música siga encontrándonos. Eso es, que nos encuentre la música y que cada vez nos abracemos más los humanos y dejemos las tonterías de lado. Un abrazo. Un abrazo muy grande, muchas gracias. Nos quedamos escuchando algo más de Impulso Dual, entonces, hasta pronto. Te quisiera soltar, yo no puedo ni pensar, no hay nada que hacer, el silencio de...